¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy voy a hablar de política, porque toca. Porque toca y porque de verdad no nos merecemos, no lo creo, ¿eh? No nos merecemos la casta política que hay. Las noticias de hoy no son terribles, son lo mismo de siempre. Pues por ejemplo, que PP y PSOE acuerdan repartirse los sillones del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que el Poder Judicial sigue sin ser dependiente, porque son los políticos que han metido sus zarpas en todos lados, pues escogen a los jueces que les van a juzgar a ellos mismos. Esto es gravísimo, porque una democracia sana se retrata en la salud de sus instituciones y en una separación de poderes real. Si no hay separación de poderes, ¿qué es lo que hay? Ahí lo que hay es una concentración de poderes. Es decir, políticos con poder. Poder y poder. Políticos que son juzgados por tribunales diferentes. Tribunales que ellos se permiten escoger. Esto es una vergüenza, y para mí tanto el Partido Popular como el PSOE quedan completamente deslegitimados para ir con la cabeza alta, para ir en plan de demócratas. No, esto es corrupción, una corrupción legalizada, una corrupción normalizada, pero esto es abuso de poder. Para perpetuar sus privilegios de casta. Abuso de poder para poder delinquir y corromperse, minimizando las consecuencias legales de esto. Esto es terrible. Bueno, un rapero ha sido condenado por las letras de sus canciones. Este rapero ha sido condenado a la cárcel. 2 años de cárcel por hacer apología del terrorismo en sus canciones. Y ningún demócrata le ha defendido, porque saben que ese discurso de odio no es defendible. Por supuesto, me refiero del rapero francés Maca, que ha sido condenado a cárcel por rapear. Mientras tanto, aquí en España tenemos a personalidades de la izquierda que tergiversan los delitos del rapero Hassel, que ha hecho apología del terrorismo, discurso de odio, etcétera, etcétera, y dicen, es que lo van a condenar por rapear. No, hombre, no, aquí nadie condena a nadie por rapear. Como si hubiera una especie de policía musical que dijera, uy, qué mal cantas, no me gustan tus canciones, condenado por rapear. No, lo han condenado por hacer apología del terrorismo. He encontrado un tuit muy gracioso de Kim Jonqueras, una cuenta satírica de Twitter, que dice así, rapear no es delito, igual que no es delito hablar bien de Señores de Ferrol con voz de pito. Ay, no, espera. Esto lo que pone, esta cuenta satírica, lo que pone de manifiesto es lo absurdo que es esto. Tú puedes rapear de matar al rey, de volar por los aires a Carrero Blanco, o de enaltecer al grupo terrorista Grapo, a la ETA, a Terra Iure, que ojalá que hubieran matado al periodista Jiménez Los Santos. A ti te puede caer mal Jiménez Los Santos, te puede caer como una patada en el estómago. Pero eso de hacer canciones de rap donde se enaltece a grupos terroristas y dicen qué pena que no matasteis a Jiménez Los Santos y otras muchas cosas sobre la corona, etcétera, pues no lo sé. A mí me suena como discurso de odio. Ahora, si tú haces otro discurso diferente, un discurso donde dices, no, yo creo que la familia es un hombre y una mujer. Ostras, discurso de odio. Pues yo soy franquista, y yo no sé si quedan franquistas en España, desde luego yo no lo soy, Pero alguien que diga, pues yo soy franquista, oye, eso es delito de odio. Tío, vamos a ver, si son delitos de odio, son delitos de odio para todos. Si el fascismo está mal también lo contrario. ¿Sí o no? Es una vergüenza. La verdad es que es una vergüenza. Yo cuando veo a Pablo Iglesias y cada vez que veo las pues bueno, las últimas pataletas de Pablo Iglesias, me parece ver a una persona que ya ha llegado al poder y ha llegado al poder con una etiqueta. La etiqueta es: yo soy muy de izquierdas, yo soy muy muy de izquierdas, muy de izquierdas, muy del pueblo. Así que voy a mantener mi discurso, ¿no? El rey no, no, el rey no. Pero eso sí, mantiene su discurso de izquierdas para ciertas cosas, para otras no. Para enriquecerse legalmente, ¿eh? No estoy diciendo ilegalmente. Enriquecerse legalmente con los sueldazos de casta política, que es lo que es, junto con los políticos del PP y del PSOE, ¿eh? Ni más ni menos. Pues como que está un poco deslegitimado. Claro, lo irónico del asunto es que tú estás bajo un régimen que considera franquista, es decir, Pablo Iglesias considera que la transición fue una estafa. Y esto lo dice Pablo Iglesias en La Tuerca. Él considera que esta democracia, la democracia que disfrutamos ahora, es una democracia que Franco se inventó, que está corrompida, que está deslegitimada, pero oye, para tener una mansión con casa de invitados, metros cuadrados, piscina y niñera pagada con fondos públicos como alto cargo, para eso no es muy antisistema. Ahora Iglesias utiliza el 23F para justificar la violencia de Hassel con Juan Carlos y dice que, bueno, que hay una revolución social porque hay un clamor social contra el rey Juan Carlos. Mira, si hay un clamor social, hay un clamor social contra la casta política. Si hay un clamor social, que lo empieza a ver, hay un clamor social por un Estado esquilmador, devorador, donde pagamos impuestos sobre impuestos, donde tú cobras una nómina y empiezan a salir el fisco y a pegarle pellizcos, y cuando tú cobras lo que cobras, no te queda nada, porque le han quitado casi la mitad entre unos y otros. Y sí, es bueno que haya servicios sociales, sí, es bueno que haya justicia social y servicios públicos. Pero lo que no está bien es que tengamos a políticos privilegiados viviendo como reyes. España necesita una izquierda de verdad. También España necesita una derecha de verdad. Pero lo que tenemos son políticos, tanto de izquierdas como de derechas, beneficiándose de un sistema que han ido modificando a su gusto para cobrar lo más grande, para robar y minimizar las consecuencias legales y para asegurarse un futuro después de la política. Y esto lo ha hecho izquierda y derecha, ambos dos. Y de verdad, no quiero faltar el respeto a nadie, pero cuando alguien empieza con no, pero los que roban son estos. Mira, roban los dos. Los que más tiempo han estado en el poder, pues han robado más. Pero ninguno de los dos está limpio. Y si tú eres tan incauto y tan ingenuo para decir, bueno, yo voto a estos porque roban menos, pues eres eso, eres un ingenuo y eres un incauto. España es un Estado que está siendo canibalizado por esas hormigas hambrientas que son los políticos. Y están dejando las pensiones vacías, las empresas desaparecidas y una nueva generación de trabajadores que pueden trabajar por Internet en lo que les dé la gana y en el país que les dé la gana sin necesidad de pasar por el desguace fiscal que es este sistema que institucionaliza el latrocinio y la pobreza. no les gusta que se hable de esto. Y yo me alegro que se hable de esto. Yo no sé a qué espera la derecha. A la derecha, lo bueno de la derecha es que le ha salido un molesto partido político que es Vox. Porque mucha gente de derecha dice, hombre, para votar al PP, pues vamos a votar a estos que acaban de llegar. Que por lo menos no tienen complejos. Y que lo mismo, pues cumplen lo que dicen. Control de fronteras, autónomos, bajada fiscal, volver a centralizar España y acabar con las autonomías. En fin, las cosas que a mucha gente le parece bien. ¿La izquierda cómo se defiende? Pues bueno, la izquierda, básicamente la izquierda tiene claro que tiene un enemigo. El enemigo es la ultraderecha. Y eso, ese enemigo va cambiando. A veces es Ciudadanos y ahora es Vox. Vox es la peligrosísima ultraderecha. Son los temibles hombres con el casco de acero. Lo inteligente, por lo menos, es que Pedro Sánchez, aunque ha tenido a Podemos, a los que odia, nada más que hay que escuchar a Pedro Sánchez en campaña hablar de los populistas, pero no ha tenido ningún problema en asociarse con ellos. También se llenó la boca en campaña electoral diciendo que no iba a pactar con los batasunos, con los de Bildu, y pactó con ellos. Y yo creo que Pedro Sánchez se frota las manos sabiendo que la opinión pública y los votantes de Podemos están muy desencantados con Podemos, y ese voto va a volver al PSOE. Jaque mate. En ese sentido, los del PSOE han sido bastante más astutos que los del PP. Los del PP están perdiendo votos y todavía no saben por qué. Además, cambian de estrategia, porque siguieron una estrategia en campaña. Cuando Vox creció votos, dijeron, no, ahora nosotros somos muy de centro. Mira, Pablo Casado, la izquierda te va a considerar ultraderecha siempre. Siempre. Pero tus votantes, que son los votantes conservadores, los votantes de derechas, los que quieren un Estado más pequeño y quieren facilidades para abrir negocios, quieren facilidades, quieren que a los ahorradores no se os esquive. Esa gente le va a costar trabajo cambiar de voto, porque mira que le cuesta trabajo a la gente cambiar de voto, pero mira por dónde. Están empezando a cambiar su voto. Eso, por supuesto, fortalece al PSOE. Y el PSOE, pues le ha salido una izquierda rebelde, pero una izquierda que en el momento en el que ha pisado moqueta y ha visto que se gana mucho dinero, y que se vive muy bien, a todo trapo, teniendo gastos y diciendo, mira, puede haber una crisis horrorosa, pero los casi 500 millones de euros al Ministerio de Igualdad, esos que no los toque la hostelería. Claro, el PSOE es el PSOE. Pisa moqueta, cobra sus sueldazos, pero por lo menos no ha llegado al poder diciendo no, nosotros vamos a cobrar 3 salarios mínimos y nosotros desconfiamos de los políticos que viven en las afueras y tal. Y luego han tardado muy poco tiempo. Los militantes de izquierdas, a los que de vez en cuando leo en internet, en sus periódicos, obviamente, están desencantados con Pablo Iglesias y su pareja. Ahora están surgiendo los casos de corrupción, la caja B de Podemos. Y es más, yo sospecho que el propio sistema no va a perdonarle a Pablo Iglesias pelear contra el sistema, beneficiarse del sistema. La opinión pública, ¿qué piensa de que haya delincuentes quemando calles y destrozando negocios por la libertad de expresión? ¿Qué opina la gente de que haya delincuentes llenándose los bolsillos en tiendas de lujo por la democracia, por la libertad de expresión? Mientras hay un silencio cómplice de Podemos y de Ada Colau. Me hace gracia que la patronal de Cataluña ya empieza a preocuparse por los robos y por el daño que les está haciendo. Bueno, amigos, yo creo que eso es parte del drama de la izquierda, ¿no? Han necesitado a las bases de la izquierda, de esta izquierda, no quiero generalizar, para llegar al poder. Es decir, a las algaradas juveniles, a los más radicales de entre los radicales de izquierdas. Pero cuando les das un poco de cancha y te das cuenta de que son una bestia enjaulada, pues ya no son tan útiles. Pero ya no te los puedes quitar de encima, porque te aupaste en ellos para llegar al poder. Mientras tanto, bueno, mientras tanto, una noticia que leo. Dice un tuit: el viernes nos pasó Grecia en porcentaje de población vacunada. Toma ya. Grecia, ¿eh? Este fin de semana nos ha pasado Portugal, Marruecos y Finlandia. Con esto de no dejar a nadie atrás, dice Eduardo Gavín, nos hemos quedado un poco parados. O sea, Pedro Sánchez dice que antes de verano el 70% de la población española estará vacunada. Al ritmo que vamos, eso no se lo cree nadie. Es una absoluta vergüenza la gestión de esta pandemia. Pero aún así, sale indemne. Disculpad la interrupción, que me ha pillado en lo más enardecido de mi discurso. Bueno, otra cosa que quería comentar es que, mientras tanto, también las causas judiciales siguen creciendo. El líder de Podemos de la Comunidad de Madrid condenado a pagar 50.000 euros por despido improcedente. El trabajador fue despedido con una incapacidad del 33% estando de baja. Esto me recuerda mucho a cuando llegó la crisis y no sé qué sindicato, no me acuerdo el sindicato, no voy a decir el nombre, se dedicaron a hacer despidos y contratos basurilla. Y dije, tu madre mía, beneficiándose de la reforma laboral por la que se movilizaron. Esto es muy curioso, ¿eh? La izquierda española es de lo más curioso. Es decir, salieron a las calles contra la reforma laboral y aplicaron la reforma laboral y aplicaron los nuevos criterios de despido contra sus propios empleados. Tócate las narices. Mira, hay empresas españolas, no una ni dos, hay muchas empresas españolas que son bastante más generosas con sus trabajadores que algunos sindicatos y que algunos partidos políticos de izquierda. ¡Qué mundo! ¡Qué mundo! Mientras tanto, estaba leyendo aquí un artículo muy interesante de transexuales contra la ley de Montero. Decían, esto nos avergüenza. La ley trans que quiere sacar Montero, que dudo seriamente que vaya a salir porque en el PSOE no están muy felices con ella, pues resulta que hay transexuales que no están nada felices. Y no están nada felices por muchas razones. Con el tema de autodeterminación de género para menores de edad, todo esto ya lo he comentado, pero es que tengo que repetirlo porque es que esto ya clama al cielo. O sea, los propios transexuales dicen que esa parte de la ley que dice que de 16 años en adelante puedes cambiar de género libremente, y los menores de entre 12 y 16 años a través de sus representantes legales, sean o no sus padres. O sea, chavales entre 12 y 16 años pueden ir a un juzgado y pueden cambiarse el nombre. Dice Diego, que es un transexual, que ahora es legalmente un hombre, dice, esto no solo es contraproducente, sino que es carne de bullying. Dice, y ya si hablamos del tema de bloqueadores hormonales, a tan tierna edad, esto es contraproducente para la salud y además irreversible. El daño a nivel de salud. El tema de que la ausencia de psicólogos. Claro, el borrador habla del reconocimiento del derecho a la identidad de género manifestada. Es decir, esto no será fruto de un diagnóstico médico o psicológico. Simplemente que la persona diga, pues yo quiero cambiar de sexo. Pero es que hay algunos pasos que no tienen vuelta atrás. Dice este Diego, dice, yo conozco casos de personas de más de 30 años que a los 3 meses dicen, es que ya no quiero ser un hombre, quiero volver a ser una mujer. Que la gente cambia de opinión. Este hombre, que se llama Jairo, dice que él fue a terapia durante tiempo, dice, y me ayudó mucho la ayuda de otras personas para tomar sus decisiones, pero decisiones con madurez, consentidas. Yo en ese sentido, mirad, yo obviamente no soy, no me entusiasma la idea, pero yo creo en la libertad de las personas. Creo en la libertad de las personas y creo en el respeto que las personas se merecen. O sea, estoy totalmente en contra de que haya discriminación laboral, social, a estas personas. Ahora, también os digo, yo no creo que la violencia cambie de agente. Es decir, que una minoría que ha sufrido muchísimo durante mucho tiempo ahora esté legitimada para ser la minoría que ejerza la violencia. ¿Cómo? Diciendo, a este hay que echarlo. A este actor que ha dicho esto, a este actor, por lo que ha dicho, hay que echarlo del trabajo. ¿Eh? Hace poco hablé de un tema, que esto está pasando. Sin el permiso paterno. Y esto lo dicen transexuales, que querer alejar a los padres es una barbaridad. Y este Diego dice, yo creo que un padre, en la mayoría de los casos, va a querer lo mejor para su hijo. Dice, y quizá a la hora de oponerse a una evidencia, lo que necesita esa persona es pasar por un asesoramiento que le advierta que la transexualidad no es algo que aparece de hoy para mañana. Es decir, darle a la gente y a menores de edad facilidades para que rápidamente tomen una decisión tan drástica no es de ayuda. Dice también que hay una histeria en la sociedad, dice. Y dice, a él como transexual, dice, a mí me vienen padres preguntándome si su hija puede ser trans porque ha pedido un camión. Y dice, oiga, su hija no va a ser trans ni lesbiana porque le gusta jugar con coches. A lo mejor es una chica a la que le gusta jugar con coches. Igual que a lo mejor hay chicos a los que les gusta jugar con muñecas. O chicas a las que les gusta el fútbol o, yo qué sé, o las artes marciales mixtas. Es que no tiene nada que ver. Pero esto lo dice este hombre, este señor Diego, transexual, que la histeria social no está siendo nada buena. Otra parte de la ley que les parece un escándalo es los tratamientos de reproducción asistida. El borrador del Ministerio de Igualdad habla de costear los tratamientos de reproducción asistida a los transexuales que puedan gestar. Y dicen, estos dos transexuales del artículo, que se llaman Diego y Jairo, dicen, ¿pero de qué estamos hablando? De un señor que se reasigna, que se siente hombre, pasa por taller, se hace sus operaciones, está sometido a un tratamiento y un buen día se puede quedar embarazado. Dice, el día que empecemos a ver a hombres con sus barbas y sus barrigas de embarazados, esto puede ser un circo en el que no vamos a saber dónde meternos. Si eres un hombre, y él lo dice, yo como hombre transexual, si eres un hombre, no tienes el instinto de gestar. Es que claro, esto, lo curioso de este asunto es que estamos hablando de mujeres que han cambiado de sexo, ahora se consideran hombres. Y llega un poco al absurdo de decir, bueno, es que ya me siento hombre, yo no tengo el instinto de ser mamá. ¿Por qué no tienes el instinto de ser mamá? Es que soy hombre. Pues claro. Es que para estos transexuales, ellos no quieren ser un hombre-mujer, quieren ser un hombre o una mujer. Así de sencillo. El tema de las competiciones deportivas. Dice, es que vamos a llegar. Dice, yo soy consciente de mis limitaciones. Este es un tipo que nació mujer. Dice, llevo hormonándome desde el 97 y mis estrógenos han bajado muchísimo. Dice, pero los hombres y las mujeres no tenemos las mismas capacidades. Y Messi nunca podría estar en un equipo femenino. Y les preocupa, dice, me preocupa que ahora en los vestuarios femeninos y en espacios seguros para mujeres, expresión que le gusta mucho a la progresía, ahora aparezca un tío que basándose en su sexo registral se meta ahí a mirar ¿Cómo se van a sentir las mujeres cuando estén todas desnuditas, duchándose tranquilamente, hablando entre ellas, y aparezca un tío con una mata de pelo y su colita ahí y sus genitales oscilando, ¿eh? Mientras mira fijamente a sus compañeras, ¿se sentirán cómodas esas chicas? Yo creo que no. Incentivos a la contratación. Incentivos en la contratación. Esto es demasiado. Esto es... Irene Montero es esta parte de políticos que le dan... que van más allá de la progresía. La ley, el borrador, tiene previsto incentivos para la contratación de personas trans desempleadas. Ajá. Y dice este transexual. Dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Somos normales o no somos normales? Dice, yo tengo mi plaza de funcionario porque yo la he logrado. Dice, yo no tengo ninguna discapacidad. Dice, el otro, que se llama Jairo, que trabaja en hostelería, dice, yo nunca me he presentado como transexual para conseguir un empleo. Dice, ni lo haría. Dice, esto es un... Dice, eso es algo del ámbito privado. Dice, mis jefes lo supieron después de contratarme. Pero esto es como lo que dice el otro. Dice, ¿en qué quedamos? ¿Somos normales o no? ¿O estos son las plazas de discapacitados? Si queremos que se valore el esfuerzo y la valía personal de los transexuales, pues ponlos a estudiar en igualdad de condiciones. Eso sí, no les pongas trabas. Es decir, no, como eres transexual, 10 puntos menos en el examen. No, no. Igualdad real. Y si un transexual saca una oposición porque ha estudiado más, porque se le ha dado mejor que el heterosexual, pues gana la plaza, pero por sus méritos. Sencillamente por sus méritos, no por ninguna otra razón. Es que esto no le hace ningún bien a la comunidad transexual. Yo creo que estos políticos son el aprendiz de brujo que crean leyes que al final terminan siendo perjudiciales para los propios colectivos a los que se supone que están protegiendo. Pero ¿qué va a saber Irene Montero, una mujer que no tiene experiencia laboral, que no tiene experiencia legal, que otro borrador de ley se lo han echado para atrás por faltas de ortografía y por no conocer derecho político, una asignatura que se estudia en derecho, derecho político? Todos los procedimientos de las cámaras, de las cortes, todo el proceso de evolución desde un borrador hasta un proyecto de ley, hasta una ley, no lo conocen. Esta mujer, Irene Montero, llegó a decir que al final el machismo había echado para atrás su ley de faltas de ortografía. Estos son los mismos aprendices de brujo / Ada Colau que cuando llegan los problemas reales no saben qué hacer con ellos mientras las calles de Barcelona arden. Tú no puedes nadar y guardar la ropa. Yo creo que si queremos un mundo justo y con oportunidades para todos, tenemos que hacer un mundo justo construyéndolo desde la igualdad, no desde aumentar las desigualdades. Porque si construimos un mundo de supuesta igualdad, pero construido sobre profundas desigualdades, es decir, la presunción de culpabilidad, si eres hombre, la condena va a ser mayor por ser hombre. Esto es son leyes que ya existen. Tú, por el hecho de ser hombre, vas a recibir menos ayudas económicas y vas a recibir un tratamiento legal muy diferente y muy perjudicial. No podemos hacer estas cosas. Si queremos luchar por los transexuales, tenemos que luchar para que se normalicen. Porque muchos padres transexuales, es decir, este señor Diego, ahora resulta que tiene una niña y un profesor la ve que a lo mejor esta hija es un poquito más masculina o tiene gustos que, según los estereotipos, parecen de chicos, y ahora este profesor la impulsa, oye, pues tú sabes que tienes derecho a esto, y le mete en la cabeza que lo que digan sus padres, que ella puede ser un chico y por qué no es un chico, y la empuja a tomar una decisión precipitada. Y su padre, Diego, transexual, le dice: mira, hija, yo soy tu padre y quiero lo mejor para ti. Si tú quieres decidir eso, decídelo. Pero yo te animo a que, en vez de hacerlo con 12 años, o con 16, o con 17, te esperes. Porque la vida cambia y tú vas a cambiar. Y luego llega el profesor y le dice: no, tu padre que sabrá, tu padre te está reprimiendo, tú lo que tienes que hacer es seguir tus deseos y patatín y patatán. Y este señor, que es un transexual, que antes era mujer, que ahora se considera hombre, le espanta el borrador de ley de Irene Montero. Este es el mundo que estamos construyendo. Así que, amigos, os deseo un feliz día, un saludo a todos y hasta pronto.